Buena tarde, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a No Solo Jazz. Desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4. Fuera del área metropolitana, tienen la web www.contrabanda.org. No Solo Jazz, los lunes de 4 a 6 de la tarde. No Solo Jazz en una cadena de radios hermanas. En primer lugar, la Radio Neta en Valparaíso, Chile, emitiendo de momento solo por internet. La web www.laradioneta.cl, los martes a las 22 horas. Radio Almaina en Granada, 107.1, miércoles a las 14 horas, sábados a las 2 de la madrugada. La web radioalmaina.org. Además de Contrabanda FM en Barcelona, tenemos también Radio Arc en Torelló, 103.5, la web www.arrc.cat. Consulten la web para días y horarios. Lo mismo con Radio Bala en Manresa, 106.4 de la FM. Consulten también, por favor, la página web para ver horarios de emisión de No Solo Jazz. La web radiobalamanresa.wordpress.com. Y finalmente, el último eslabón de esta cadena, Radio ELA, emisora libre autogestionada, Madrid 100.0 de la FM, los domingos a las 20 horas. La web radioela.org. No Solo Jazz. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Solo Jazz. Hoy tenemos un programa en el cual intentaremos amalgamar varios conceptos que van más allá de No Solo Jazz, de ahí el título del programa, el nombre del programa. Tenemos en primer lugar una selección de temas de Thelonious Monk, celebrando saludándolo en el día de su cumpleaños, que fue justamente un 10 de octubre, un día como hoy, 10 de octubre, pero del año 1917. El próximo año se cumple el centenario del nacimiento de Thelonious Monk. A continuación, vamos a seguir con música de John Lennon, que nació el 9 de octubre de 1940, es decir, ayer se hubiese celebrado su cumpleaños. Bueno, fue el día de su nacimiento. Y posteriormente vamos a pasar a Violeta Parra. Violeta Parra, que nació un 4 de octubre, eso fue la semana pasada. Y también vamos a aprovechar el recordar a Violeta Parra para enlazarlo con el 12 de octubre, ese mal llamado día de la hispanidad, día de la raza, bueno, que se celebra especialmente desde España, una fiesta que tiene un significado completamente diferente en Sudamérica, especialmente para los pueblos originarios de allí. Se celebra el descubrimiento, la fecha del descubrimiento de América. Bien, comenzamos entonces con Thelonious Monk y un par de estándares para que nos vayamos, bueno, no familiarizando, porque yo creo que Thelonious Monk es un personaje lo suficientemente conocido, pero para quien no esté familiarizado con Thelonious, vamos a escuchar en primer lugar un estándar grabado el 26 de febrero de 1963 en Nueva York. A Thelonious le acompañan John Orr al contrabajo y Frankie Dunlop a la batería. Un original de César E. Humans. Y comenzamos con un T42. ¿Qué les parece? Un cup of tea para comenzar el programa. T42, Thelonious Monk en No Solo Jazz. Thelonious Monk, T42. todo un estándar de un álbum de Thelonious, del sello CBS, que lleva por título simplemente eso, Standards. Desde la ventana de la habitación, que abandonó muy pocas veces en los últimos años de su vida, Thelonious Monk veía el río Hudson y el perfil entrecortado de Manhattan. Cada mañana se vestía escrupulosamente con sus trajes bien cortados, sus grandes zapatos, sus calcetines y sus corbatas a juego, como si tuviera que salir a alguna cita en la ciudad. Y a continuación se tendía en la cama y se pasaba el día mirando el techo o se incorporaba sobre los almohadones doblados para mirar la televisión. Su programa favorito era la versión americana de El Precio Justo. El pianista Barry Harris, que vivía en la misma casa y que ensayaba en una sala próxima, se asomaba a veces a la habitación de Monk y al verlo inmóvil y formal encima de la cama, pensaba que parecía un muerto en su ataúd. La casa estaba en New Jersey y había pertenecido al director de cine Joseph von Sternberg. Su dueña era ahora la baronesa Panónica de König-Walter, que llevaba años dedicando su vida y su fortuna a proteger a músicos de jazz, y que en 1955, en su apartamento del Hotel Stanhope de Nueva York, había acogido a Charlie Parker enfermo y desahuciado. Mientras la baronesa Panónica le preparaba algo de cena o una bebida, Parker estaba en el sofá mirando un programa cómico que le gustaba mucho. Se le paró el corazón en medio de un ataque de risa. Ese fue el final de Charlie Parker. Pero volvamos a Thelonious Monk. Les comentaba esta anécdota porque Panónica es un personaje importantísimo, no solamente en la vida de muchísimos músicos de jazz de aquella época, pero fundamentalmente en la vida de Charlie Parker y de Thelonious Monk. Volvemos a los Standards y ahora vamos a escuchar una pieza original de los hermanos Gershwin. Nice Work, If You Can Get It. Ahora escucharemos a Monk a piano solo, 2 de noviembre de 1964 en Los Ángeles. Nice Work If You Can Get It, de los hermanos Gershwin, por Thelonious Monk. Después de el Hotel Stanhope en Nueva York, Panónica, o Nika, vivía retirada en New Jersey, en compañía de 60 gatos, y desde 1976 tenía como huésped a Monk, que llevaba todo ese tiempo sin tocar el piano, sin hacer nada, solo levantarse cada mañana, vestirse y volver a tenderse en la cama recién hecha para mirar el techo, volver los ojos hacia la ventana en la que se recortaba cada día la silueta azulada o diluida en la niebla de la ciudad en la que había crecido y pasado la mayor parte de su vida y a la que no iba a volver. A pesar de tenerla tan cerca, le gustaba a veces dejar la puerta entornada para escuchar a Barry Harris tocando el piano. También se daba algún paseo por el bosque cercano a la casa. Cuesta imaginar a Thelonious Monk caminando por un sendero en un bosque, grande y solo, él, incongruente con su traje de ciudad y su falta de costumbre de frecuentar la naturaleza. Alguien crecido en las calles peligrosas del West Side de Manhattan, aclimatado muy pronto a la tiniebla de los clubs, los callejones, las esquinas nocturnas. Caminaría con una torpeza urbana agravada por la enfermedad, con algo de sonambulismo, con la mirada ausente y la expresión ensimismada, atento tal vez a los rumores del viento en las hojas y a los cantos de los pájaros. Él, que había tenido desde niño un oído tan sutil para la música y que ahora parecía haber dejado de necesitarla. ¿Cómo sería ir por uno de aquellos senderos y encontrar de pronto a Thelonious Monk, con su mirada fija, quizás con un sombrero o un gorro estrambótico, si es que no había prescindido también de esa costumbre de coronar su figura con un tocado en el que siempre había algo de pagoda o de bonete o solideo de alguna orden monacal, de un sacerdote absurdo que él hubiera adoptado con la misma seriedad con el que Buster Keaton se empeñaba en sus tareas imposibles. Thelonious Monk, pianista. Lo escucharemos ahora acompañado por Ray Copeland a la trompeta, Gigi Grice al saxo alto, Coleman Hawkins y John Coltrane, compañías, ¿no?, a los saxos tenores, Wilbur Ware al contrabajo y Art Blakey a la batería. Nueva York, 1957. Un clásico de Monk, Ruby, My Dear. Thank you. Ruby, My Dear, Thelonious Monk. Algo de imposible hubo siempre en la música de Monk. Una cualidad tortuosa y chocante que durante muchos años desconcertó a quienes la escuchaban y que todavía mantiene el filo de su novedad. La pulsación de una sola nota basta para identificarlo. Delicadeza y disonancia se superponen provocando ondulaciones sonoras que duran en los espacios de silencio. Con cuatro o cinco notas ya se ha establecido una melodía que tiene una parte de dulzura y otra de burla y de tentativa en el vacío. Cuando Monk era un adolescente pasó 2 años acompañando al piano a una predicadora evangelista ambulante, una de aquellas iluminadas que daban sus sermones en graneros o en pobres salones de alquiler en los pueblos segregados del sur y enardecía a los fieles con el fuego de una oratoria bíblica que se convertía sin transición en canto africano de llamada y respuesta. El joven Monk acompañaría los himnos tocando armonios o pianos viejos sin afinar a los que le faltaban teclas y observaba de cerca la perduración de los ritmos y las melopeas clamorosas venidas de África mezcladas con la herencia musical europea en una aleación que era el río originario del negro espiritual, el blues y el jazz. Años después, cuando ya era un músico conocido, sus estridencias y sus invenciones sonoras no se alejaron nunca del tronco de los blues. Y sus lentas danzas de oso sobre el escenario, mientras los otros seguían tocando, tenían algo de ritual antiguo y posesión, como de trance de la iglesia baptista. In Walk Pat, un tema de Thelonious Monk dedicado a su amigo Pat Powell. En esta pieza tenemos a Thelonious al piano, George Tate a la trompeta, Sahib Sihab al saxo alto, Bob Page al contrabajo y nada menos que a Art Blakey a la batería. Nueva York, 1947. dedicado a Bud Powell. No solo jazz, recordando a Thelonious Monk en el día de su nacimiento. Thelonious Monk no se pareció nunca a nadie. Nunca a nadie. Creció en la digna pobreza de la clase trabajadora negra que emigraba desde el sur agrario, atrasado y racista, a las capitales industriales del norte, y siguió siendo pobre, con periodos cortos de relativo bienestar hasta el final de su vida. En un pequeño club de Harlem, el Minton's Playhouse, en los primeros años 40, empezó a tocar como no lo había hecho nunca nadie. Pero el crédito por la gran transformación del jazz, que tardó mucho todavía en llamarse bebop, se lo llevaron sobre todo Charlie Parker y Dizzy Gillespie, mientras él permanecía en la pobreza y en la sombra. Parker y Gillespie lo trastornaron todo, acelerando al máximo la velocidad y exagerando el virtuosismo. Monk prefirió la apariencia de sencillez, las lentitudes contemplativas. Inventó una música en la que otros brillaban más que él y una estética personal que se convirtió en moda. La boina, las gafas de sol en plena noche, la perilla de cabra. Jugaba al tenis con la misma destreza desconcertante y versátil con que tocaba el piano. Y cuando tenía algo de dinero, preparaba cazuelas de espaguetis con albóndigas. A las personas que quería, su primer amor, Ruby, su mujer, Nelly, su hijo Tut, su hija Bobo, les dedicó pequeñas baladas llenas de una ternura como de canciones de cunas, hecha con un arte tan meticuloso, tan liviano, como acuarelas de Paul Klee. Robin D.J. Kelly, D.G. Kelly, perdón, le ha dedicado ahora una extraordinaria biografía, Thelonious Monk, The Life and Times of an American Original. La mejor manera de leerla es escuchando de fondo los discos de Monk, sintiendo en cada nota del piano, como en una sesión de espiritismo, una presencia que el paso de los años no desdibuja. Pero cuando acaba la música y uno cierra el libro, la presencia no cesa. El silencio también tiene que ver con Thelonious Monk, que eligió recluirse en él al final de su vida, estragado por la enfermedad y el agotamiento. Un silencio que, según él lo decía, es el ruido más estruendoso que existe en el mundo. El clásico por excelencia de Thelonious Monk, Round Midnight, de la misma sesión de grabación de la pieza anterior. No solo jazz, recordando a Thelonious Monk. Original de Thelonious Monk. ¿Quién mejor que Monk para tocar esta su propia composición, uno de sus grandes, por no decir el mayor de sus éxitos? No solo jazz. De Thelonious Monk pasamos a el señor John Winston Lennon, más conocido como John Lennon. Nació en la ciudad inglesa de Liverpool el 9 de octubre de 1940, en la época de los bombardeos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. No tuvo una infancia fácil. Su padre, Fred Lennon, era un marino que abandonó a su familia al nacer John. Su madre, Julia Stanley, dejó al pequeño John al cuidado de su hermana Mimi y el esposo de esta, George Smith, quienes no tenían hijo. Por entonces, el niño contaba, John, contaba apenas 4 años de edad. La historia de Lennon yo creo que es lo suficientemente, digamos, mucho se ha escrito, se ha oído, hay documentales. Por lo tanto, no voy a entrar en ese tipo de detalles porque sería redundante, ¿no? Contarles que fue justamente su madre quien le enseñó a tocar el acordeón y la armónica y quien le compró su primera guitarra. Era un fan del rock and roll. Uno de sus ídolos de la época era sobre todo The King, Elvis Presley. Después, en la escuela, conoce a los músicos con los cuales él formó el grupo The Quarrymen, después Paul McCartney, George Harrison, Pete Best y finalmente Ringo Starr, conforman uno de los grupos más importantes de la historia de la música rock y del pop, y por no decir simplemente de la música, The Beatles. Pero bueno, todo eso lo dejamos. Ya sabemos quién es el señor John Lennon y ahora lo recordamos a un día pasado, su fecha de aniversario de nacimiento. Escucharemos algunas piezas de John Lennon de diferentes épocas. Nos vamos a y le quiero hacer escuchar composiciones, por ejemplo, con los cuatro fabulosos de Liverpool, de Beatles, pero donde John es el autor del tema, a pesar de que lo haya firmado junto con como Lennon y McCartney, y donde él lleva la voz solista. No solo jazz y John Lennon. Let me take you down. John Lennon y sus tres amigos de Fab Four, los cuatro fabulosos. Y este tema original de John Lennon, pero como les decía, firmado por Lennon y McCartney. Strawberry Field Forever. Strawberry Field era el nombre de un orfanato del Ejército de Salvación cerca de la casa donde nació John Lennon en Woolton, un suburbio de Liverpool. Lennon y sus amigos de la infancia solían jugar en el jardín arbolado que se encontraba detrás de la casa. esos recuerdos de infancia son los que inspiraron a John a escribir esta canción. Otro tema que salió de la pluma del señor John Lennon, un precioso tema, también grabado con los tres fabulosos. Él haría el cuarto, The Fab Four. Across the Universe. No solo jazz, recordando a John Lennon. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Wind inside a letterbox, they tumble blindly as they make their way across the universe. Jackaroo David, oh, nothing's gonna change. Across the Universe, The Beatles, y este tema original de John Lennon. Me olvidé comentarles una anécdota. Bueno, el tema anterior, Strawberry Fields Forever, que está basado en este recuerdo de John Lennon, el orfanato, no sé si todavía exista, se llamaba Strawberry Field, ¿no? Sin ese. Pero la canción es sí con en plural, ¿no? Strawberry Fields Forever. Los campos de strawberries. Ahora no se me viene el nombre en castellano a la cabeza, fresas. Y además, en el Central Park de la ciudad de Nueva York, cerca del lugar del asesinato de Lennon, en el edificio de apartamentos de Dakota, está el memorial de Strawberry Fields, que fue nombrado en honor de esa canción de John Lennon. Continuamos con John Lennon. Él tenía su parte rockera. Les decía yo que antes de la formación de los cuatro fabulosos de Liverpool, él era un rockero, al igual también que lo era Paul McCartney y George Harrison. Y los temas que vamos a escuchar ahora, vamos a ver esa onda más rockera de John Lennon. Vamos a comenzar con un tema cortito de 12 segundos, donde canta con Yoko Ono, "A Kiss is Just a Kiss", y después inmediatamente nos va a hacer su versión de Viva Palula. Aquí tenemos a John Lennon en No Solo Jazz. You must remember this. A kiss is just a kiss. A fly is just a fly. Right, and we're together. A rose is a rose. Bebop-a-lula, she's my baby. Bebop-a-lula, I don't mean maybe. Bebop-a-lula, she's my baby. Bebop-a-lula, I don't mean maybe. Bebop-a-lula, she's my baby love, baby love, my baby love. She's the one of whom that I know. She's the one that loves me so. Say, Bebop-a-lula, she's my baby. Bebop-a-lula, I don't mean maybe. Bebop-a-lula, she's my baby love, my baby love, my baby love. Let's rock! Bebop-a-lula, John Lennon en su versión más rockera, y escucharon la voz de John. Seguimos con un poco de rock and roll, más rock and roll en la voz de John Lennon. Hace aquí una mezcla de dos temas, Rip It Up y Ready Teddy. Well, it's Saturday night and I just got paid. Pull up by morning, don't try to save. My heart says go, go, have a time. Cause it's Saturday night and baby, I'm feeling fine. I'm gonna rip it up. I'm gonna rock it up. Gonna shake it up. Gonna ball it up. Gonna rock it up. And ball tonight. John Lennon en su versión más rockera. La dejamos de momento. En la vida de John, ya en sus inicios le comentaba, pues, las dificultades que pasó la familia económicamente y también por la relación con ese padre inexistente que después apareció cuando John ya era un personaje famoso, rico, conocido, apareció el padre por ahí. Pero la relación con su madre fue bastante tortuosa en cierto modo. La perdió siendo él muy joven. Posteriormente, en lo que es, estoy un poquito entrando en su vida, digamos, emocional. Tuvo problemas después serios con su primera mujer, Cynthia, y su hijo Julian. Después de la ruptura con sus colegas del grupo, estaba Yoko Ono de por medio, después su hijo Sean, y algo que estaba allí sin resolver, y yo no sé si alguna vez lo llegó a resolver, fue el problema con su madre. El problema con su madre. Y esto él lo pudo, en cierto modo, superar con unos ejercicios de meditación, un tiempo que él estuvo ahí inmerso en un periodo de conocimiento personal. Y esto después, yo creo que siguió marcando su personalidad, esta relación tortuosa y no resuelta con su madre. Vamos a escuchar un tema cortísimo que lleva por título What You Got. Ese tú no sabes lo que tienes hasta que no lo pierdes. Tú no sabes lo que tienes hasta que no lo pierdes. Y después inmediatamente vamos a escuchar una canción que él dedica a su madre. Y esto es yo creo que es la culminación de ese proceso de conocimiento personal y de intentar resolver la situación con Julia, su madre. Y este tema se llama Mother y apareció en un disco de John Lennon que lleva por título simplemente John Lennon Plastic Ono Band. Bien, entonces, el What You Got, un tema que nos llega al minuto y medio, y posteriormente, inmediatamente, vamos a pasar al Mother. No solo jazz, con John Lennon. You don't know what you've got until you lose it. You don't know what you've got until you lose it. You don't know what you got until you lose it. Baby, baby, baby, give me one more chance. You gave me the world, I threw it away. You know a real life come every day, baby, baby, baby, give me a chance. Well, you gave me the world that I threw away to feel that one. Don't come every day, so baby, baby, baby, give me one more chance. Thank you. I just gotta tell you, John Lennon. Dramática, destrozadora, desgarradora canción de John Lennon. Les decía, una canción dedicada a su madre, producto de este periodo de reflexión y de introspección muy serio que hizo John. Al comienzo de la canción, él dice: Mother, tú me tuviste a mí, yo no te tuve. Yo te quería, tú no me querías a mí. Y al final termina gritando, ¿no? de forma muy desgarrada esto: madre, no te vayas. Mother, don't go. Daddy, come home. Y pidiéndole al padre que regrese a casa. No vamos a profundizar más en esto, pero vamos a escuchar una canción. Ya hemos pasado el ecuador del programa, este No Solo Jazz, desde Barcelona, con otro tema de John Lennon, ahora producto de un periodo que él pasó en Los Ángeles, en 1973, la tarde del 15 de septiembre de 1973, apareció John Lennon por California con May Pang, que era su secretaria personal y amante durante esa época de esa reclusión, en esa loquísima reclusión de John Lennon en Los Ángeles. De aquella estadía salió este tema, Whatever Gets You Through the Night. Y con esto ponemos punto final a este apartado que hemos dedicado a John Lennon, a un día de su fecha de nacimiento. John Lennon, whatever gets you through the night, producto de aquel lost weekend, aquel largo fin de semana que se tomó John Lennon en 1973. Cambiamos de orientación musical. Y hablaremos de Violeta Parra. Violeta del Carmen Parra Sandoval. Nació el 4 de octubre de 1917. Una cantautora, pintora, escultora, bordadora y ceramista chilena. Considerada una de las principales folcloristas en América y gran divulgadora de la música popular de su país, a la que enriqueció con su obra. Su contribución al quehacer artístico musical chileno se considera de gran valor y trascendencia. Su trabajo sirvió de inspiración a varios artistas posteriores, quienes continuaron con su tarea de rescate de la música del campo chileno y las manifestaciones constituyentes del folclore de Chile y de América Latina. Sus canciones han sido versionadas por diversos artistas, tanto chilenos como extranjeros. En conmemoración de su natalicio, el 4 de octubre fue elegido el Día de la Música y de los Músicos Chilenos. Violeta tuvo una infancia muy humilde, muy muy humilde, hijo de un profesor de música, Nicanor Parra Parra, y de una campesina, Clarisa Sandoval Navarrete. No tuvo un camino de rosas, Violeta. Incluso en sus inicios, que ya se dedicó a explorar la música y a recorrer Chile grabando, recogiendo la música de diferentes partes del país, no tenía reconocimiento porque la música folclórica, pues, de Chile no se le daba la importancia que tenía y no se le reconocía a Violeta el trabajo que estaba haciendo. Y emigra a Europa, París concretamente. En 1961 Violeta viajó a Argentina y posteriormente desde allí se fue a París. En 1964 logró una marca histórica al convertirse en la primera latinoamericana en exponer individualmente una serie de sus arpilleras en el Museo del Louvre, en una muestra titulada Tapices de Violeta Parra. Y fue a raíz de aquel reconocimiento europeo y del eco de este reconocimiento europeo lo que le llevó a que en Chile se empezara a reconocer su trabajo. Le voy a hacer escuchar dos temas de un álbum que lleva por título Violeta Parra en Ginebra. Ya les contaré algo sobre este disco. Escucharemos en primer lugar el tema que sirve de saludo a este disco, que es un concierto grabado en directo. Ya les explicaré más sobre este disco. Saludo, ¿no? Así lo titula, saludo primeramente, del álbum Violeta Parra en Ginebra, en Suiza, ¿eh? Estamos en Suiza, ella se movía entre estos dos países, ¿no? Y ahí la tenemos, cantando, Violeta Parra. Saludo primeramente a tu dulcísimo padre. También saludo a la madre que te sostuvo en el vientre. Saludo a la noble gente que te da tal reverencia, pidiéndole a Dios clemencia que te dé tu salvación. En presencia del Señor saludo a la hermosa mesa. saludamos a la tierra, que en ella estamos pasando, ella nos irá tragando, ella nos irá tragando con los campos y la selva. La más fragancioses hierbas ya muestran sus temores, cada cual dan sus olores, sea rosa o sea clave. De vela resplandecer, salud al arco de flores. Saludamos noche y vida, al sol, la luna y estrella, del mar a la cordillera. Para la cordillera las aguas están conmovidas, por la pila bendecida dentro de las iglesias, cada cristiano que reza en auto de contrición, el Señor tendrá perdón de los pies a la cabeza. Saludo primeramente del álbum Violeta Parra en Ginebra, o Violeta Parra en vivo en Ginebra, depende de qué edición estemos hablando. Este disco, grabado por Violeta Parra en 1965 y editado en 1999, es un registro único, grabado a partir de un concierto en vivo que Violeta dio en 1965 en la ciudad suiza de Ginebra, acompañada por Gilbert Favre en quenas y percusión. Fue grabado en una casa particular, en una cinta de un cuarto de pulgada, y concebido como un paseo por la música folclórica de Chile, partiendo con las diferentes etapas del velorio del angelito, un ceremonial campestre utilizado para acompañar los velatorios de los infantes fallecidos, interpretadas en formato de canto a lo divino, y siguiendo con una selección de cuecas, tonadas y otros ritmos típicos de Chile. El álbum fue editado como un CD doble, a pesar de tener una duración de 66 minutos, y se lanzó también una selección de temas para un disco único que omite alguno de sus temas. Ambos formatos estaban disponibles en el mercado, no sé si aún todavía se puedan encontrar. Yo tengo el CD doble, desde donde les estoy haciendo escuchar este tema, y el siguiente, que lleva por título Señores y Señoritas, Violeta Parra en Ginebra. Señores y señoritas, vengo toda avergonzada. Señores y señoritas, vengo toda avergonzada a cantar este esquinazo con mi voz desentonada. A cantar este esquinazo con mi voz desentonada, señores y señoritas. Señores y señoritas, aquí le traigo un pescado. Señores y señoritas, aquí le traigo un pescado, y si no me abren la puerta, aquí lo dejo botado. Y si no me abren la puerta, aquí lo dejo botado, señores y señoritas. Señores y señoritas, cogollito de totora. Señores y señoritas, cogollito de totora. Mi gentecita que traigo es bailarina y cantora. Mi gentecita que traigo es bailarina y cantora, señores y señoritas. cascarita, cascarita de avellana. Y si no me abren la puerta, me entro por la ventana. Y si no me abren la puerta, me entro por la ventana, señores. Violeta Parra en Ginebra. Señores y señoritas. Violeta, su existencia estuvo marcada por los constantes viajes, tanto dentro del país como hacia el extranjero. Todas las experiencias obtenidas de este constante ir y venir le otorgaron un notable bagaje cultural y el conocimiento tanto de la realidad chilena como del acontecer universal, constituyéndose en una especie de testimonio de identidad desde Chile hacia el mundo. Gran parte del movimiento musical chileno generado desde la década de 1950 tuvo en Violeta Parra y su familia un punto de partida. Con estrechos lazos con el movimiento conocido como Nueva Canción Chilena, Violeta reflejó también la evolución del canto popular a través de los distintos espacios en que el artista tuvo que desenvolverse. Sus composiciones y recopilaciones, además, fueron un punto de referencia para el posterior desarrollo de la música nacional, transformándose en la figura principal de la historia del folclore chileno. Violeta, de un álbum El Folclore y la Pasión, donde recoge un vals, una pieza en ritmo de vals, que lleva por título Una chilena en París, donde Violeta nos canta en francés. No Solo Jazz recibe a Violeta Parra. Mes tableaux à la belle ville de Paris avec une aigre tristesse pour mon Chili. Tous mes amis sont venus au port pour m'accompagner, chacun portait dans ses mains tous mes affaires. Sur l'eau dansait le navire et tombe un mouchoir blanc pour les souris. Enfin je suis à Paris, je marche près de la Seine et sur les pentes du Louvre mon cœur pleureux. Déjà au bureau, vis-à-vis la secrétaire, et quand j'entends une sonnette, on m'appelle. Ensuite, je vois devant moi le capitaine du musée. Il était très, très gentil, monsieur Paré. M'embête en disant que j'ai sauté la fenêtre. Ça, c'est pas vrai, mes amis. C'était la porte. Est-ce qu'elle va nous? Violeta cantándonos en francés, una chilena en París. Otra pieza de este álbum, El Folclore y la Pasión, es una pieza de las que Violeta recopiló en sus viajes por Chile. Es una cueca chilota, el sur de Chile, Chiloé, la isla grande de Chiloé. Pedro Urdemales, Violeta Parra. Pedro Urdemales, una cueca chilota en la voz de Violeta Parra. Aparte de su trabajo de recopilación de material musical que ella recogió a lo largo y ancho de Chile, también tenía una vena, obviamente, de protesta hacia las condiciones que ella pudo primero vivir en carne propia por su procedencia humilde, y también lo que ella vio en la población. La gente, los campesinos, los obreros. Y Violeta, pues, tiene esa vena que después de protesta, por decirlo de alguna manera, porque después esto se pasó a llamarse, ¿no?, la canción protesta, que fue lo de la nueva canción chilena, de donde salen después, aparte de sus hijos, Isabel y Ángel, pues salen Víctor Jara, Patricio Mans, Rolando Alarcón y toda esa gente con una militancia política bastante clara y definida. Yo canto la diferencia. Violeta, de su álbum El Folclore y la Pasión. Yo canto a la chillana, casi tengo que decir. No tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso. De lo contrario no canto. Les voy a hablar enseguida de un caso muy alarmante. Atención el auditorio que va a tragarse el purgante. Ahora que celebramos el 18 más galante, la bandera es un calmante. Yo paso el mes de septiembre con el corazón crecido, de pena y de sentimiento,

La idea de hacer coincidir la Fiesta Nacional de España con esta fecha fue del escritor Ramiro de Maeztu, que en un artículo llamado La Hispanidad afirmaba: el 12 de octubre, mal titulado o mal llamado Día de la Raza, deberá ser en lo sucesivo el Día de la Hispanidad. La primera vez que se celebró esa fecha, el 12 de octubre, como tal Día de la Hispanidad, fue en 1935, aunque legalmente la fiesta no fue regulada hasta el año 1958. Pero las mentiras van mucho más atrás. Dicen que no fue exactamente el 12 de octubre el día en que Cristóbal Colón puso por primera vez pie en territorio americano. Hay bastantes estudios sobre esto. Hay un investigador de apellido Branchi, un italiano, que dice que algunos dicen que fue el 11 de octubre, otros el 11 de noviembre, otros el 10 de octubre, pero en realidad Branchi dice que esa fecha en la bitácora de Colón quedó en blanco porque realmente llegaron el sábado 13 de octubre. Y para la mentalidad feudal de la época, signada por la superstición y la magia, había hecho del 13 una fecha de ignominia y maldición, y en consecuencia no se puso como fecha de la llegada de Cristóbal Colón a América. Al 12, se cambió al 12 justamente para evitar, ¿no?, la superstición de que el día 13 era un día, digamos, negativo, maldito, por no decirlo de alguna manera. Violeta Parra le canta a los pueblos americanos. Que me gusta eso, pueblos americanos. Aquí cuando nos llaman de los hermanos hispanoamericanos o Iberoamérica, Hispanoamérica, a mí realmente la sangre se me altera. No me siento ni hispanoamericano, ni iberoamericano, ni nada por el estilo. Si tuvieran que situarme en un sitio geográfico, sí, puedo decir, mi origen es Sudamérica, por lo tanto soy sudamericano, y si es de la América que habla un idioma, al igual que el portugués de raíz latina, pues somos latinoamericanos. Los pueblos americanos. Violeta Parra nos canta aquí en No Solo Jazz. Amén. Violeta Parra y este tema, Los Pueblos Americanos. No fue una conquista, no fue un descubrimiento. Bueno, fue un descubrimiento porque llegaron allí y descubrieron que había algo que ya estaba. Así que podemos decir que sí, descubrimiento. Conquista, no. Fue algo mucho peor que una conquista, fue un genocidio. Durante demasiado tiempo se ha venido sosteniendo por una gran parte de la historiografía que la conquista de América fue muy, muy, pero muy beneficiosa para los europeos, o fue tan beneficiosa para los europeos como para los indios. Para muchos, la América precolombina era un mundo salvaje, subdesarrollado y desaprovechado. Pero realmente, como ha escrito no hace mucho el historiador Matthew Restall, las culturas indígenas no eran ni bárbaras ni idílicas, sino tan civilizadas e imperfectas como las culturas europeas de la época. La verdad es que la conquista, como se entendió en el siglo XVI, fue tan provechosa para Europa como cruel, destructiva y asoladora para el mundo indígena. Decía Lichtenberg, con mucha razón, que el día que el indio descubrió a Colón fue un mal día para el indio. ¿Hasta cuándo, compañero, va a quejarse de la vida? No ha visto caer la noche, no ve florecer el día, o no le parece grande ver a la mata crecida. Abra de una vez la puerta, ponga los pies en la tierra y fíjese en la montaña, descubra lo que ella encierra, que no hemos venido aquí para contarnos miseria. Feliz el que tiene mano pa' templar una guitarra, el que se ha domado solo con la paciencia y la calma que tiene el sol y la luna, quedan y no esperan nada. No pretendo ser profeta cuando canto mi canción, pero pido que me escuchen, verán que tengo razón. El hombre se pone malo en la vida sin amor. Ángel Parra nos cantaba esta ¿Hasta cuándo, compañero? ¿Qué le pasaría por la cabeza a los desdichados indios cuando veían a los españoles tomar posesión de sus cacicazgos, sus reinos, sus estados y hasta sus mares? ¿Qué debió pensar el cacique Chiapi cuando, obligado por las armas, presenció el 25 de septiembre de 1513 la toma de posesión en nombre de Castilla del Mar del Sur? No tenemos muchos testimonios, pero no es difícil imaginar su perplejidad. Lo cierto es que la evolución de centenares de pueblos y de algunas civilizaciones americanas quedó cortada en seco desde 1492. De no haber ocurrido el encuentro, ¿cómo habrían evolucionado esas civilizaciones? No lo sabemos, pero probablemente de forma no muy distinta a Europa, aunque con varios siglos de retraso evolutivo. No solo jazz, nos vamos acercando al final ya de este encuentro con, en primer lugar, con Thelonious Monk, John Lennon, Violeta Parra, y ahora Isabel y Ángel Parra. Hemos escuchado a Ángel anteriormente. Vamos a escuchar un tema de este disco, Violeta Parra e Isabel y Ángel Parra. Yo defiendo mi tierra.